sin duda en el servicio que los enfermeros y enfermeras prestan, en la vocación que expresan en su trabajo diario, se resume tal vez el gesto más importante que en el ámbito de la salud pública se produce, en esa relación siempre de afecto que se establece entre ustedes y los enfermos, entre ustedes y los pacientes. Por eso, el agradecimiento, en primer lugar, agradecimiento que tiene que ver con las experiencias personales de cada uno de nosotros, que seguramente en algún momento de nuestras vidas ha tenido que buscar el socorro del enfermero o de la enfermera que nos estaba atendiendo para que nos pudiera aliviar el momento de dificultad que estábamos atravesando, por haber cuidado de algún familiar nuestro o por haber estado en los momentos más difíciles, cuando justamente el dolor y la enfermedad nos aquejan. Quería también, por supuesto, hacer un reconocimiento a aquellos enfermeros y enfermeras que a lo largo de la historia de la enfermería en la provincia fueron pioneros en su actividad en Río Negro, y contarles que la legisladora Valdebenito, que es una colega de ustedes, está llevando adelante desde el ámbito de la legislatura un trabajo de recopilación de la memoria histórica de la profesión de ustedes para que podamos tener, probablemente para la próxima celebración del Día del Enfermero, un primer ejemplar, un primer libro, un primer borrador de este trabajo de recopilación de la historia de la enfermería de la provincia. Justamente hace un ratito me comuniqué con ella, está en San Carlos de Bariloche, y está junto con sus compañeros y compañeras celebrando allí el Día de la Enfermería, y me contaba que había tenido la oportunidad de conocer a una vieja enfermera de Bariloche con la que había estado hablando y recopilando justamente parte de esta memoria que tiene que ver con lo que la enfermería representa en Río Negro, que tiene además como máximo referente de esta profesión al primer beato de la Patagonia, a don Artemio de Sati. Así que creo que las palabras están dichas, es el agradecimiento el verbo que tiene que predominar en un día como el de hoy. Y sí, para terminar quiero pedirles a todos que nos podamos unir en el pedido de la ayuda a Dios para que Dios permita que los rescatistas que están buscando a los 44 marinos argentinos pueda rápidamente dar con ese objetivo. 44 marinos, entre los cuales hay un rionegrino cuya familia está aguardando en este momento que se pueda hallar esta nave, que estaba cumpliendo una misión muy importante, protegiendo el patrimonio natural de nuestro mar, que todos los días es acosado por buques extranjeros que vienen a llevarse los recursos del mar argentino, y por lo tanto son 44 tripulantes del área San Juan, son 44 héroes que tenemos que encontrar obligatoriamente porque están allí por haber estado cumpliendo un servicio a la patria. Así que en este día tan especial quiero sumar este pedido que seguramente compartimos todos. Muchísimas gracias. Vamos a pedir un reconocimiento también, con profundo silencio vamos a pedir a las banderas de ceremonia, por favor, si nos dejan, por una cuestión lógica de sol y salud para ustedes también, así que se retiran las banderas de ceremonia de la. Gracias.